¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3867. Último día del año 2020. Gracias a Dios se acabó este año 2020. Bueno, yo la verdad que sí sufrí el 2020, muchos acontecimientos, muchas cosas, pero pues quédese con nosotros. Este es el último programa del 2020 de Fórmula en los Negocios. Muy esperanzados y dichosos y agradecidos por iniciar el 2021, que pues yo deseo que sea para usted un año próspero, lleno de alegrías, de éxitos y de todo eso. Así es de que quédese con nosotros aquí en este último programa. Tenemos una conversación sensacional para usted. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, allá en cabina de Radio Fórmula Yucatán, siempre al pie del cañón. Y bueno, pues deseándote, mi querido Juan José, digo Juan de Dios, un feliz año y próspero año, que la pases bien y que sea un buen año para este 2021. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá, que estamos aquí en nuestro... me sacas de onda. Estamos aquí en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Laura, bienvenida a este último programa del año. ¿Cómo estás? Bien, Robert, muchas gracias. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que, pues, ahora sí que ya hay que dar el banderazo de que se va el 2020. Todos muy contentos y todos con la esperanza, claro que sí, Robert, y con la esperanza de que pues este año nos depare, este año nuevo, claro, 2021, nos depare pues sorpresas más gratas en lugar de sorpresas. Bueno, fíjate que yo creo que uno de los aprendizajes que nos deja el 2020 es, pues, aprendimos lo que hay que hacer en una temporada de huracanes tan intensa. Entonces, pues, el próximo año, que lo más seguro es que vuelva a ser intensa, pues prepararnos, ¿no? Aprendimos a vivir con el coronavirus. Estamos casi por vencer la pandemia, que también, pues, debe de ser una herramienta para el 2021. O sea, sí pienso yo que estamos saliendo del 2020 con todo lo que nos pasó, más resilientes, más preparados, más conscientes de lo que tenemos que hacer en el futuro. ¿No lo ves así? Definitivamente. Bueno, la primera enseñanza que yo me llevo definitivamente es, pues, que la naturaleza puede vivir sin nosotros. Ah, no, bueno, eso ya lo habíamos aprendido, ¿no? Pues nos costó trabajo, pero sí, efectivamente, yo creo que ese es el mensaje rotundo de esta experiencia de este año. La verdad, no sabemos qué nos depara este próximo año. Esperemos que sea para mejor. Sin embargo, yo creo que el ciclo de aprendizaje es continuo, nunca se detiene, y que hay que tomar lo bueno de cada situación, y que, pues, si perdemos, no perdamos la lección. Entonces, siempre estar ávidos de querer aprender, de querer mejorar, de querer corregir, de querer salir adelante. Y yo creo que ese espíritu es con el que nos tenemos que cerrar este año y empezar el nuevo, Robert. Correcto. Con esa batería cargada, enérgica, y decir, bueno, aquí perdí esto, esto, esto, y qué estoy aprendiendo de esto, y cómo voy a fortalecerme de este aprendizaje para enfrentar este nuevo año que viene, y cómo lograr que en mis manos quede el mejorarlo. Porque a fin de cuentas, recordemos que somos seres interpretativos. No es lo que nos sucede lo que nos define, es cómo interpretamos lo que nos sucede lo que nos define. Entonces, ¿cómo vamos a permitir esa interpretación? ¿Qué interpretación queremos elegir? Porque además es una elección. Absolutamente de acuerdo contigo. Y lo que dices es fundamental, porque eso va a ser la guía para marcar nuestra ruta, para marcar nuestros planes, para marcar de qué nos tenemos que hacer cargo. Creo que ese es el gran aprendizaje del 2020. Tantas, sí, es una carga de trabajo enorme, pero nos hizo conscientes el 2020 de todas las cosas que tenemos que cambiar en la sociedad, en la relación con el planeta, en la relación con los gobiernos, en la relación con el racismo, en la relación con la equidad de género, etcétera. Hay tantas cosas pendientes en nuestra sociedad que la pandemia nos las vino a hacer evidentes, Laura. Y ahí es donde, como dices tú, no perdamos la lección. Mira, el artículo este, que es la editora de Entrepreneur, Marisol García Fuentes, que ella es psicóloga, dice: los psicólogos dicen que la siguiente década estará dominada por las mujeres. Fíjate, ha habido una fuerte oleada en el 2020 sobre la equidad de las mujeres. Ya ves, hasta en nuestro Congreso están ahí discutiendo una ley de que sea forzoso, de que los candidatos para las próximas elecciones tiene que ser la mitad hombres y la mitad mujeres. Eso sería lo justo. Bueno, en todo, en todo. La dominada de las mujeres va a ser en el 2021. Yo creo que el brinco de la mitad y la mitad a una dominación de las mujeres sigue muy distante, Robert. Sí, yo también la veo. Aquí lejana. Como que se sentó a... Pero yo creo que hay... ¿Quién sabe qué desayunó aquí? La interpretación. Hay algo atrás de todo esto, ¿no? Porque, pues, hemos sido una cultura matriarcal. ¿En dónde? En México. Ah. Somos una cultura matriarcal. Pues, no tanto. Es una cultura machista, Robert. O sea, ¿por qué crees que México es el país con mayores índices de homicidios a mujeres? O sea, no, no. Dirás, aquí en Yucatán, el matriarcado está a punto de lanza. Yo pienso que el 90% de los hombres son mandilones. Pues sí, puede ser. Eso sí. Bueno, en sentido de broma, ¿no? Pero tienes razón, o sea, esas son de las cosas que se nos hicieron evidentes, conscientes en este 2020. Y que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, otra de las preguntas importantes para reflexionar en este fin de año, ¿con qué decides quedarte del 2020? ¿Con qué te quedas del 2020? Pues realmente yo sí incito al aprendizaje. Por ejemplo, yo en mi caso ya tenía yo la costumbre de trabajar desde casa. Sí, ya lo veníamos yo haciendo la oficina, hace muchos años. Solo la oficina la utilizaba para cuando tenía una cita con un cliente, y eso porque el cliente pedía la cita. Decía, oye, pues ¿cuándo nos vemos? Que no sé qué, para darte los documentos, bla, bla, bla. Hoy en día ya ni los documentos es necesario que me dé. Es más, en mi caso, en mi práctica como agente de seguros, ya ninguna aseguradora me pide físicamente el documento, salvo algunos nada más, ¿sí? Aquí lo que se necesita es el llenado y el escaneado. Adecuado, el llenado adecuado, porque ahí es donde... Bueno, en el llenado, pues yo estoy en contacto con el cliente, yo reviso, le digo qué tiene que modificar o qué tiene que corregir, y ya cuando lo tiene bien, entonces se vuelve a escanear, el último escaneo, y ya eso se manda Entonces, hoy en día lo que estoy aprendiendo es que se pueden hacer estas citas virtualmente a través de videoconferencias y se puede instruir muy bien y se puede explicar muy bien el funcionamiento de un seguro a través de videoconferencias. Claro, Antes tenías claro. que irte corriendo al hospital a ver cómo ayudar al que está internado, si es tu asegurado. Hoy, con una llamada al hospital, ver que sus documentos estén bien, si falta algún documento, pedirle al doctor si, por ejemplo, se le saltó algún documento o algo. Entonces, todo es por llamadas, por la O sea, te conectividad. quedas con la tecnología y lo que aprendiste de ella. La tecnología ha sido muy benéfica y lo importante es que la gente también ya la usa y la respeta, porque antes no. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien amigos, hacer un plan de negocios es fundamental para el 2021. Yo sé que, como decía Laura, no muchos empresarios hacen un plan. Y bueno, quizás es natural, muchos se dejan llevar por el instinto, se dejan llevar por el mercado, se dejan llevar. Pero yo creo que de aquí en adelante tenemos que saber desarrollar un plan de negocios, un plan para cada una de las áreas del negocio, porque con los nuevos cambios, algunos de sus trabajadores van a estar en home office, otros van a estar presencial, dependiendo de las características de su negocio, otros van a tener que irse a vender en internet, etcétera. Ha cambiado la manera de hacer negocios y para asegurarnos que nuestro negocio en este 2021, pues tenga éxito, porque nos vamos a seguir enfrentando a circunstancias sumamente adversas. Y pues una herramienta fundamental para enfrentarnos a esto es un plan de negocios. Laura, si verdaderamente no sabe usted hacer un plan de negocios, pues yo creo que llegó el momento de aprenderlo. En muchos lugares puede usted aprender a hacer un plan de negocios. Búsquelo en Google. O márquenos a nosotros. Nosotros como coaches tenemos un programa para apoyarlo y ayudarlo a usted a hacer un plan de negocios en su empresa, apoyado por un programa de coaching. Pero creo que es fundamental el hecho de ser conscientes que la planeación hoy juega un papel sumamente importante en el futuro de las empresas y de lo que viene. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues yo creo que no solamente la importancia de un buen plan, sino la importancia de tener esta retroalimentación con, pues ya sea el caso, los empleados, los familiares, si son familia, los que están involucrados en el negocio. También tener un liderazgo que los ayude emocionalmente, porque hay que tener mucho enfoque, mucho buen estado de ánimo y tener una perspectiva positiva, porque si hacemos un plan y estamos diciendo, ya a ver si lo logramos, y estamos dudando, y estamos con la cabizbaja o con una actitud negativa, lo único que estamos haciendo es esparcir este mal ánimo que puede realmente provocar que no se cumpla nada y sea un retroceso en lugar de un avance. Entonces, vigilar estos estados de ánimo y estos estados mentales en la organización es importantísimo. Yo creo que las habilidades de coaching que las debe de tener todo líder en una empresa, ya sea que sea jefe de departamento, ya sea que sea el director, todos los que tienen bajo su mando a personal, sí es importante que desarrollen algunas técnicas de coaching que yo les invito. Hay muchísimos libros para leer y poner en práctica. Y por supuesto, más que nada, acercarse a su gente, platicar con ellos, ver cuáles son sus inquietudes, para ir directamente sobre esas inquietudes y cambiarles el panorama para hacerles ver que sí hay esperanza y que sí pueden salir adelante. Entonces, esta parte es, yo creo que es un punto importantísimo. Por supuesto, también la planeación. Y bueno, seguiremos hablando de este tema. Si te parece, Robert, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este último programa del 31 de diciembre del 2020. ¿Ya ve cómo sí llegamos? ¿Sí cargamos los pastorcitos todavía este año con todo y todo? Así es de que pues hay que dar gracias a eso, que llegamos a estas alturas del partido. Y aquí platicando con ustedes, pues muy agradecidos con ustedes y pues estamos reflexionando sobre lo que hay que reflexionar en un día como hoy, 31 de diciembre. Yo sé que muchos ya van o están terminando de hacer la cena, ir a la reunión con sus amistades, sus amigos, aunque yo les recomiendo que no lo haga, mejor en su casita haga la reunión vía Zoom. Es nada más por este año, además ni merece este año que le hagamos tanto festejo, ya que se acabe y empecemos el 2021. Pero bueno, Laura Alcalá, que me acompaña aquí en esta conversación, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, un consejo seguro. Pues recordarles, ahorita que estamos hablando de la planeación, Robert, qué importante es contar con un seguro, porque es parte de la planeación. Uno tiene que prever situaciones indeseadas, como lo puede ser, pues no lo sé, un accidente, un incendio, un choque, un accidente que salga uno lastimado corporalmente hablando, problemas de, por ejemplo, con las lluvias. Ya vimos que este año que terminó fueron unas lluvias espantosas y se inundaron casas, oficinas, etcétera. Entonces, parte de la planeación es precisamente no solamente tomar en cuenta las cosas buenas que quieres que sucedan, sino tomar en cuenta los riesgos a los que te enfrentas. Y estos riesgos se pueden solventar comprando un seguro. Por ejemplo, el riesgo de que tu chofer se lleve la camioneta y choque, es muy alto el riesgo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Considerar dentro de ese plan, pues, un seguro para la camioneta. Por ejemplo, un seguro para el taller, un seguro para la oficina, un seguro para la tienda, un seguro para la casa, que de algún modo, si llegara a haber una eventualidad no deseada, pues también tengas el respaldo de una compañía aseguradora que te pague, que te reembolse, que te indemnice. Esa es la función tan importante de las aseguradoras. No es el mito de que, ay, los seguros son muy caros, ay, los seguros son un gasto. No es cierto. Hay para cada quien, todo depende de qué quieres que te respalden. Por supuesto, mientras más pides que te respalden, más caro es. Pero por lo menos puedes respaldar una parte y ya la otra parte, pues si llegara a suceder el fenómeno o la situación indeseada, pues la pagas tú. Pero a fin de cuentas, es importante poner en la planeación los seguros, incluso los seguros de ahorro para el retiro. Estamos tan distantes de esta cultura del ahorro que ya es un jalón de orejas ahorita. Mucha gente que no tenía ahorros en esta pandemia se las vio más difíciles todavía, a diferencia de las personas que sí tenían ahorros y que sí tuvieron la manera de salir adelante estos días inactivos económicamente hablando. Entonces, aprendamos la lección de esta pandemia y yo les invito a que nos contacten y con mucho gusto podemos platicar sus inquietudes y vamos viendo qué tipo de seguro necesita. Así que pues yo estoy a sus órdenes. Pregunta las opciones, elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos al 9991 22-47-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, háganle caso a Laura. ¿Qué punto tan importante en este momento de reflexión de qué vamos a hacer en el 2021? Esto que mencionas tiene que estar incluido en el plan. Y bueno, regresamos con la conversación de reflexión de fin de año. ¿Qué nos trajo este 2020? ¿Qué esperamos para el 2021? Ya sabemos que tenemos que hacer un plan. Ya sabemos que debemos de hacernos conscientes de que el mundo ha cambiado. Y miren, esta parte es importante porque en medio de todo este caos, creo que estamos en el momento perfecto de buscar quizás un nuevo camino. Miren, nosotros hemos platicado con muchos empresarios, algunos de ellos restauranteros, que tuvieron que cambiar hasta su concepto de restaurante para poder sobrevivir. Entonces, es el momento de encontrar nuevas oportunidades, de ver cómo podemos ser mejor personas, mejores empresarios, como jefe, como líder, cómo podemos ser mejores con nuestro equipo. Mire, me quedó muy grabado lo que nos platicó nuestro patrocinador, el licenciado Mario Gamboa Niquete, en la entrevista también de estos días que tenemos con él cada mes. Y él decía lo que yo tuve que desarrollar para preocuparme por mi gente, que yo creo que es de las cosas nuevas que tenemos que hacer. Tenemos que ser más, pues, más empáticos, más conscientes de que tenemos que desarrollar nuestros soft skills para poder sobrevivir, para poder salir de todo esto que nos acontece. Necesitamos desarrollar nuestros soft skills, Laura. Y creo que esos soft skills, pues, van a ser el fundamento de las nuevas organizaciones, de las nuevas empresas que logren sobresalir, que logren vivir. Lamentablemente, muchas organizaciones, muchos negocios están muriendo, pero debemos de aprender también a desarrollar nuestros soft skills, ¿no? Bueno, y hablando de soft skills, Robert, pues hay que mencionar de cuáles estamos hablando, porque hay que recordar que los soft skills, que son las habilidades blandas, son la ética, la honradez, la amabilidad, la escucha, la atención, pues todas estas que normalmente practicamos a diario y que se nos ha olvidado. Hemos permitido que el ego nos invada, nuestra carrera, nuestro título, pues ellos me tienen que rendir cuentas a mí, yo porque a ellos, ¿no? La ambición. Hay que sacudirnos un poquito de esto, porque la pandemia nos vino a enseñar que todos sufrimos igual. Sí. Y aquí no importan ni tus títulos, ni cuánto dinero tienes, ni si tienes o no tienes tal cosa, o tu vestimenta, o tu teléfono, no. Aquí nos vino a decir que todos somos susceptibles a ser infectados y a correr el riesgo de fallecer y que todos somos iguales. Entonces, hay que recordar esa parte y que estas habilidades blandas de las que hablamos, que son ese comportamiento de cómo nos llevamos, hay que retomarla para bien, para mejorar estas relaciones. Entonces, a fin de cuentas, el mensaje es buscar ese nuevo camino para ser mejores personas, mejores como jefes, mejores como líder, mejores como integrantes de equipo, mejores como clientes, mejores como proveedores, como padres, como madres, como hijos, estudiantes, etcétera. O sea, nuestra misión, o bueno, parte de nuestro crecimiento depende de qué tanto estamos mejorando en nuestro actuar diario. Porque muchas veces, sí es cierto, a lo largo del crecimiento tenemos malas influencias, pero también de eso tenemos que aprender la lección. Tal vez seguimos a alguien que era una mala influencia y también hicimos malas cosas o cosas que hoy repruebas, pero es parte del aprendizaje. Tenemos que tomar las riendas y empezar a enderezar ese camino para bien. Absolutamente. Yo creo que, miren amigos, a muchos nos duele reflexionar y reconocer que a lo mejor nos equivocamos. Pero más vale hacer ese reconocimiento con todo el dolor que le lleve a que sigamos sufriendo las consecuencias por una mala decisión. ¿Sí me explico? Porque ese sufrimiento es mayor. Entonces, es mejor corregir, es mejor ser consciente que el cambio, el primer cambio empieza en nosotros mismos. No hay que esperar a que venga alguien y nos cambie, o que nos ordene, o que nos lleven en cuestiones pues forzosas. Hay que nosotros iniciar con ese cambio. Y creo que en estas fechas, y en especial hoy, es una buena reflexión. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este último día del año. Quédese con nosotros que tenemos una conversación mucho, muy interesante para usted. Y ya para esperar las últimas campanadas de este año, levante su copa y diga salud. Y le demos la bienvenida al 2021. Muy esperanzados con todo lo que tenemos que hacer. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, ¿quieres, amigo restaurantero, quieres mejorar las diferentes áreas administrativas de tu restaurante y hacer más rentable tu negocio? Eso es uno de los mejores deseos y planes que puede usted hacer para el 2021. Pues déjeme decirle que Sub Restaurant y National Soft, en colaboración con AMS Consultoría, tienen para ti el programa para aumentar la rentabilidad de tu restaurante. Del 13 de enero al 3 de marzo del 2021, capacítate en 8 sesiones con una duración de 3 horas cada una a cargo de Alejandro Martínez, fundador y consultor, con más de 20 años de experiencia en el ramo restaurantero. Conoce todos los detalles en softrestaurant.com. Ingresa, investiga, inscríbete y aprovecha los descuentos que todavía tienen disponibles en nuestros amigos de National Soft. Pero mire, esto tiene que ser parte fundamental de la planeación para su restaurante en el 2021. Y qué mejor empezar el año pues con este diplomado, este programa para aumentar la rentabilidad de tu restaurante. Y bueno, miren, el mejor socio que puede usted tener, amigo restaurantero, es a National Soft. Así es de que tome contacto con ellos, softrestaurant.com. Bien, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en este último programa del año, el 31 de diciembre. Y como siempre, aquí estamos al pie del cañón con usted, aunque déjeme decirle, este programa, por supuesto que está pregrabado, pero con mucho cariño se lo dejamos a usted para que esta noche lo escuchara y reflexionara con nosotros este tema tan importante de qué nos trajo el 2020, qué esperamos del 2021, ¿qué es lo que... Pues, mire, hay que seguir pensando en que estamos iniciando la década. Este 2020 lo podemos dar por muerto. La década inicia el 2021, en el primer año de la década. Así es de que... Pues, depende de cómo cuente usted. Ya ves que hay esa discusión de dónde contar, si contar a partir del 0 o contar a partir del 1. Los mayas contaban a partir del 0. Ahí empezaban sus ciclos. Y creo que los sajones contaban a partir del 1, no del 0. Y el 0 lo ponían al final de la cuenta. Es cuestión de enfoques. Pero bueno, demos por terminado el 2020, que casi no contó, porque nos trajo muchos aprendizajes, sí, pero muy dolorosos. Pero pues hay que ver con esperanza el 2021. ¿Qué es? ¿Por dónde empezarías, Laura, el 2021? Pues, primero cenando. Una buena cena, unos buenos tragos, despedir el 2020. Para empezar a agradecer, hay que definitivamente, yo creo que agradeciendo con lo que me quedé, con lo que tengo, con lo que me rodea, como lo dije al principio del programa, porque si empiezas lamentándote y lamiendo las heridas, no creo que vaya a ser un buen inicio. Entonces, es mejor pues agradecer lo que hay y soltar lo que ya no está, perdonar lo que te tengas que perdonar y a quien tengas que perdonar, y buscar crear ese camino hacia una, pues, hacia una recuperación, buscando tu salud mental, tu salud económica, empezar a construir de nuevo el camino, Robert, porque es un camino nuevo. Este camino jamás lo hemos recorrido toda la humanidad. Entonces, sobre la marcha, tenemos que empezar a aprender cómo vamos a ir dando los pasos. Y pues si damos los pasos pensando en que vamos a regresar a como estábamos antes, yo creo que es una equivocación, porque es como pensar que vas a regresar a la secundaria o vas a regresar a la primaria y vas a regresar a... No, eventualmente en el trayecto de la vida, cuando te vuelves a topar a esa amistad de la secundaria, ya luego resulta que ya no te cae tan bien como antes, o ya no te cae tan mal como antes, o ya no coinciden tus gustos. No coinciden tus gustos con los de esa persona o su manera de pensar. Entonces, ya los tiempos y los momentos son únicos. Y a partir de ahorita tenemos que ir creando qué momentos queremos crear. Y para eso, pues hay que tener una mentalidad constructiva, una buena perspectiva. Hay que ser, por supuesto, positivos. Hay que buscar mucho el meditar, refiriéndome a analizar, pensar. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué no me salió bien? ¿Y cómo puedo mejorarlo? Ese detenimiento para reconocer mis aprendizajes y saber cómo puedo mejorar lo que voy a construir. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Yo los invitaría a que hagamos consciente, así como empezamos el programa diciendo qué aprendimos, qué me dejó el 2020. Mire, ese ejercicio es ubicarnos en dónde estamos hoy, en quiénes somos hoy que termine este año. Porque es importante darnos cuenta de quiénes somos, porque es el momento de trazar tu plan, es el momento de pensar en quién te quieres convertir. Por ejemplo, ¿a dónde quieres estar el siguiente diciembre? ¿Cómo quieres estar? ¿Con quién quieres estar? ¿Qué quieres estar haciendo? Es el momento de trazar el plan, tomar acción de una vez por todas. No esperarse, amigos, porque hay mucha gente que, no, pues vamos a esperar a que llegue la vacuna y vamos a esperar mejores tiempos. Señores, no hay mejores tiempos, ya no lo demostró el 2020. Es momento de tomar acción. Seguramente el camino va a ser, como yo siempre lo he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas. No será recto. Tendremos que hacer variantes, iteraciones, cambios. Pero la única forma de llegar a la meta, pues es iniciar, dar el primer paso, empezar en esa reflexión. Y a veces empezar es lo más difícil. Pero yo creo que hasta de eso le tenemos que aprender al 2020, porque nos empujó, nos hizo empezar cosas que no teníamos en mente hacer, la parte de home office, la parte de videoconferencia, la parte de la tecnología, la parte de cómo comprar, la parte de vender en línea, tantas cosas que nos enseñó la condenada pandemia en este 2020. Bueno, pues eso es una muestra de que tenemos que empezar ya, no tenemos que esperar nada. A veces, como decimos, el empezar es lo más difícil, pero para mí el empezar ya llevas el 50% ganado. Así es de que, pues hay que dar el primer paso, es la reflexión de este año. A nombre de Fórmula en los Negocios, a nombre mío y de Laura, pues que el año que viene sea próspero, sea con mucha esperanza, ilusiónese, sueñe, participe, síganos escuchando, que nosotros intentaremos cumplir con la misión de traerle a usted la mejor información, los mejores temas, los mejores aprendizajes, precisamente para ser mejores personas, mejores empresarios en este año que está iniciando. Laura. Y pues bueno, desearles a todos una feliz cierre de año, que recuerden que hay que agradecer y soltar. Yo les, pues esas son mis dos palabras de mensaje, agradecer y soltar. Y perdonarse, claro, por supuesto. Y siempre empezar por perdonarnos a nosotros mismos para poder soltar y poder hacer ese nuevo camino que tenemos que hacer. Y pues bueno, gracias Robert, gracias amigos por escucharnos y feliz año. Pues ahí tiene usted, muchas gracias Laura. Feliz año. Sí, vamos a brindar y a festejar. Yo por lo pronto me despido. Gracias, gracias infinitas por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a la misma hora, 8 de la noche. ¡Feliz año 2021! Bye.